Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Pasaron ya 8 minutos desde las 10 de la mañana. Nos estás escuchando en Espléndida M990. Te recordamos la dirección de nuestra página de internet www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Te recordamos que nos puedes encontrar también en Facebook, en nuestro muro que es Sobre la Hora, y @SLH Radio, nuestra dirección de Twitter. Hubo ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires una reunión encabezada por Claudio Lozano, por Víctor de Genaro, de Unidad Popular, el partido bueno que Lozano preside a nivel nacional y que también lo hace aquí en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de una importante cantidad de provincias, desde Salta hasta Tierra del Fuego, por ejemplo. Para conversar un poco sobre las estrategias políticas, recordemos que estamos a menos de una semana del cierre de alianzas, que va a ser el próximo 14 de junio, del cierre de listas, que va a ser el próximo 24 de junio. No sé si tendremos este año, ¿se acuerdan ese año que había móviles en vivo desde la justicia electoral a las 12 de la noche para ver cómo se presentaban, quién encabezaba las listas? No sé si llegaremos a eso esta vez, pero bueno, para conocer un poco la realidad de lo que se discutió en el marco de Unidad Popular, estamos ahora en comunicación telefónica con Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco por dónde fue el debate en el día de ayer alrededor de la actualidad política, de la inminencia del cierre de alianzas, del cierre de listas por parte de Unidad Popular. Sí, fue un intercambio muy rico con las compañeras y compañeros de todo el país. Participaron 14 de las 17 provincias en las que Unidad Popular viene trabajando. Y bueno, de alguna manera ratificamos algunos lineamientos que por lo menos para nuestra fuerza son centrales. La primera, una posición política de firme confrontación con el modelo conservador hoy vigente y que en todo caso impulsa el gobierno nacional, un modelo que desde nuestro punto de vista amplía desigualdades, incrementa la pobreza, deteriora la producción nacional, y que ya ha comenzado a evidenciar de manera notoria experiencias de carácter represivo y de criminalización de la protesta. Esa posición de confrontación con este modelo nos lleva también a identificar que esta propuesta se viene aplicando con el consenso de las diferentes variantes del Partido Justicialista, obviamente con el acuerdo de la Unión Cívica Radical, y con también, cuando digo variantes del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, también con el consenso que le otorgan el Parlamento Nacional y en muchas de las legislaturas el propio masismo o el Frente Renovador. En ese marco, donde uno puede identificar que hay una alianza transversal que sostiene esta propuesta, nosotros caracterizamos el 2017 de elecciones legislativas como el momento de tratar de abrir un espacio de carácter frentista que pueda, recuperando las diferentes culturas políticas que vienen de la izquierda, del peronismo, del radicalismo, de la centroizquierda y de todas las ópticas nuevas que hay hoy en un mundo y en una Argentina bastante diferente a la de hace ya muchos años, que puedan pararse como una propuesta transversal que reivindique la necesidad de terminar con la pobreza, la necesidad de defender la producción nacional, de fortalecer la participación de la comunidad en las decisiones, de frenar el endeudamiento y demás. En esa línea venimos confluyendo en algunas provincias en propuestas frentistas concretas. Una muy importante es el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, que ya ha hecho una muy buena elección en el año 2015 y que lleva hoy a Carlos Benfrade, que es hoy diputado provincial, lo lleva como candidato a diputado nacional. Exactamente. En segundo lugar, está la tarea que vienen desarrollando los compañeros de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Víctor de Genaro, en el armado del Frente socialista y popular, donde confluyen con el Partido Socialista, con Emancipación Sur, con el Partido del Trabajo y del Pueblo, y obviamente con los compañeros nuestros de Unidad Popular. Lo que venimos trabajando acá en Ciudad de Buenos Aires, que es el encuentro, la confluencia de más de 12 organizaciones ya, y de partidos políticos y agrupaciones, en el encuentro del Bauen, en donde no solo hay un compromiso de trabajo estratégico en la Ciudad de Buenos Aires, más allá del 2017, sino que también estamos tratando de que estos sectores puedan todos juntarse para, de alguna manera, propiciar una estrategia en la Ciudad de Buenos Aires que supere los intentos fracasados de oposición política al macrismo y que claramente, se han expresado en las posturas absolutamente funcionales a la experiencia de Macri de las dos fuerzas opositoras que se presentan como oposición y no lo son, que son el Frente para la Victoria y el ECO. Claudio, discúlpame que te interrumpa. En ese marco también hay un avance importante en Salta, donde nuestros compañeros vienen concluyendo con Patria Grande, con sectores que vienen del kirchnerismo, como el caso de la agrupación Colina, y con otros sectores en una convocatoria, la convocatoria 8 de febrero. Uh-huh. También hay una perspectiva interesante de confluencia en la provincia de Córdoba, donde junto con el socialismo, junto con el GEM, junto con el Partido del Trabajo y del Pueblo, también con conversaciones con Patria Grande y el Partido Solidario, y junto con un partido local que hay allí, que es el partido ADN, que conduce Tomás Méndez, un periodista importante de la provincia de Córdoba, se viene armando también un espacio progresista en esa dirección. Así que, obviamente, con mayor o menor desarrollo según cada lugar, estamos tratando de transitar la construcción de una de propuestas frentistas que de alguna manera permitan avanzar en la renovación del Parlamento Nacional y de las legislaturas, para frenar de alguna manera el avance de este modelo que conculca derechos y abrir la posibilidad de que las instituciones no voten en contra de lo que la movilización popular reclama y que sean canales para que el conflicto social y las demandas sociales puedan comenzar a abrir la puerta a una discusión diferente. Claudio, ¿cuál es? Nosotros acá en la mesa somos tres de La Plata, por ende somos tres bonaerenses, y a veces nos cuesta entender con lo que vos recién nos contabas de los diferentes armados que se hacen, recién relatabas del país, pero fundamentalmente de lo que se hace en Capital Federal, en el cual rompe cualquier bosquejo que sucede en otros lugares, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. El armado que vos estás diagramando con estrategias acá en la Capital Federal es imposible que se lleve a cabo en la provincia de Buenos Aires, y así un montón. De hecho, por ejemplo, el PRO, que no va con Cambiemos, con el radicalismo. ¿Cuál es la lógica de acá de Capital Federal? ¿O cómo la interpretás vos? No, yo no creo que sea un fenómeno. Yo creo que si uno se fija, en realidad las situaciones son bastante diferentes de acuerdo a los lugares. Cada localidad tiene su especificidad. Claramente en la Ciudad de Buenos Aires hay un espacio del oficialismo que excede claramente al PRO, donde por un lado está la opción del PRO, que además lleva como candidata a una persona que no es del PRO, como es el caso de Elisa Carrió. Uh-huh. Que tiene además un discurso sumamente peculiar, en alguna medida tramposo, diría yo, porque en realidad lo que hace es enunciar y confrontar con posturas del gobierno, defendiendo siempre al presidente de la nación como si no tuviera ninguna responsabilidad en nada, ¿no? O sea, por un lado dice que los servicios de inteligencia la espían, cuestiona a la número 2 de la AFI. Uh-huh. Y hace, cierra los ojos frente al hecho objetivo de que el presidente de la Nación es el que si bien asumió, no solo nombró a Mastrolani, digamos, al frente de la Agencia Federal de Investigaciones, sino que al mismo tiempo, digamos, firmó un decreto garantizando la más absoluta reserva de los fondos y del modo en que se utilizan los fondos de los servicios de inteligencia, y volvió a colocar a Scurso en el centro de el diseño de las estrategias de estos servicios. Entonces digo, esta oficialista opositora al frente de la boleta y del otro lado el hasta ayer embajador de los Estados Unidos que viene bancando al gobierno y ahora aparece como opositor, obviamente le da una particularidad al distrito importante. La otra particularidad es que el Frente para la Victoria ha sido oposición durante los últimos 10 años al macrismo en la ciudad de Buenos Aires, y cuando uno mira las votaciones en la legislatura, claramente las definiciones estratégicas, los presupuestos, las medidas que han permitido los principales negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires siempre han tenido el concurso y el apoyo del Frente para la Victoria. Y en ese sentido, digamos, para nosotros es importante entender que si bien la cosa es así, en todas las tradiciones y los espacios, tanto en el espacio del peronismo, del radicalismo, de la izquierda, del progresismo y demás, hay sectores que pueden confluir en una perspectiva nueva y diferente, y esa es la tarea que hemos tratado de desarrollar durante este año y medio. Nosotros nos hemos parado diciendo que ha fracasado la oposición política al macrismo en la ciudad. Claramente Macri en la ciudad creció, no solo creció, sino que la transformó en plataforma para proyectarse a nivel nacional y ser presidente, y consecuentemente se necesita una revisión, una autocrítica y una propuesta nueva, y eso es lo que intentamos hacer con la confluencia que se abre en el Bauer. Obviamente no es fácil, de hecho hay sectores que todavía no han decidido confluir electoralmente, si bien acuerdan en una mirada estratégica, les cuesta definir electoralmente para ir todos juntos, como nosotros venimos planteando en la ciudad, y están tironeados por o arreglar con el masismo en la ciudad o arreglar con el Frente para la Victoria, cuando la verdad que una variante y otra no garantizan absolutamente nada en términos de construcción de una oposición real. Pero bueno, por lo menos la intención nuestra es esta y vamos a trabajar en esta dirección. Lograremos lo que se pueda hasta el cierre de alianzas y seguiremos trabajando luego en la misma dirección. Nada termina en el 2017. La construcción de una nueva propuesta política en Argentina excede mucho el calendario electoral. Pero bueno, hay una oportunidad y vamos a tratar de aprovechar. Sí, alentaste mucho, inclusive en el plenario del día de ayer, la cuestión de seguir debatiendo mucho políticamente, de sostener este espacio, con lo costoso que tiene, ¿no?, de la representación federal, pero de sostener los espacios de debate provinciales, de discutir profundamente la política de alianzas. Bueno, eso fue algo en lo que hiciste también mucho hincapié ayer en la reunión. Sí, primero porque, y es bueno aprovechar para aclararlo, porque hemos tenido algunos inconvenientes, siempre uno cuando lleva adelante estrategias de alcance nacional, siendo el país un país sumamente complejo y existiendo niveles importantes de confusión, nosotros terminamos desayunándonos de manera absolutamente sorpresiva con la aparición de una boleta de Unidad Popular que en la Intendencia de Corrientes aparecía pegada a la Alianza Cambiemos, ¿no? Cosa que motivó un repudio generalizado por parte de nuestros compañeros de todo el país, una decisión unilateral de quien conduce allá a Unidad Popular, y bueno, claramente este tipo de cosas nosotros no queremos que ocurran. De hecho, fue el plenario de ayer nuestro, digamos, claramente definió la necesidad de convocar a una asamblea de afiliados en la provincia para revisar toda la estrategia provincial, porque claramente quien impulsó una perspectiva de esta naturaleza no sabe en qué fuerza política está. Uh-huh. En segundo lugar, porque también para todos los que venimos propiciando experiencias de cambio, de transformación en dirección a mayores niveles de igualdad y de soberanía, obviamente tanto lo que viene ocurriendo a nivel mundial como a nivel de la región e incluso en la propia en nuestro país, nos plantea debates muy profundos que no están saldados, desde el fracaso de la experiencia socialista a nivel mundial, materializada en la caída del muro, las limitaciones claras de lo que fue, por ejemplo, la experiencia del peronismo, que fue capaz, a través de la experiencia de Menem, de aplicar el consenso de Washington y las reformas neoliberales en la Argentina, y las limitaciones también evidentes de los gobiernos populares o progresistas en América Latina en la última década. Todo esto está mostrando que para quienes propiciamos un sendero de cambio y transformaciones es necesario profundizar el debate con mucha profundidad. No es un dato menor tampoco, más allá de que uno no es inocente y tampoco se le escapa el hecho de que los fenómenos de corrupción que hoy están presentes en muchas gestiones de carácter progresista, muchos de ellos muchas veces agrandados mediáticamente por el poder económico y por las distintas corporaciones, tanto judicial como mediática, pero lo cierto es que el fenómeno de la corrupción también ha sido un tema que tenemos que discutir, y es por eso que cuando tuvimos conversaciones, por ejemplo, con el Frente para la Victoria, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, reclamamos una autocrítica en profundidad, en el sentido de que nadie puede hacer de cuenta de que no tiene nada que ver con lo ocurrido. Si Macri logró pasar del 26% de los votos que tuvo en la elección primaria del 2015 al 52% en el balotaje, fue porque hubo una cantidad muy importante de la sociedad que votó simplemente en contra de que continuara la gestión anterior. Por lo tanto, hacerse cargo de lo ocurrido, revisar, plantear y mostrar que para volver hay que revisar lo actuado es indispensable. Por eso nosotros en ese sentido vemos con preocupación que una experiencia tan importante como el kirchnerismo, en lugar de decantar sobre la base de una revisión y una autocrítica, nos presente como alternativas o versiones del PJ que acuerdan con las opciones conservadoras del macrismo, uh-huh, o versiones que plantean una suerte de vamos a volver con absoluta impunidad y sin discutir absolutamente nada. Por eso es que propiciamos acuerdo con aquellos sectores que vemos que intentan tener una mirada más autocrítica de la cuestión. Hay mucho que debatir para hacerse cargo del momento actual, que es que hay que vertebrar una nueva estrategia de poder de los sectores populares en nuestro país. En ese camino la elección es un momento que trataremos de aprovechar en la mayor medida posible, pero con esta voluntad de reconocer por un lado las diferencias específicas que tiene cada lugar y de profundizar el debate en la mayor medida posible. Lozano, Manuel Rodríguez lo saluda, buenos días. Siempre hoy estamos hablando de política, pero siempre lo suele ser como uno de nuestros referentes económicos. Y acá vamos a enlazar las dos áreas, ya que hay una de las cosas que vienen incluso desde los medios oficiosos al gobierno, que después de octubre vendría, digamos que ahora estaría una suerte, aunque no parezca, de veranito económico, que después vendría el ajuste de verdad. Hoy hay una nota en el diario Clarín a Domingo Cavallo, luego, donde plantea también que debería hacerse un ajuste más profundo, que debería haber empezado incluso con una política más de shock. ¿Cuál es la importancia entonces de que otras fuerzas tengan un protagonismo más importante pensándolo en clave económica? Y es lo que decía de por qué en el 2017 lo que hay que priorizar no es el tema de que esté en debate el gobierno, sino que están en debate las instituciones legislativas que es una herramienta muy poderosa para frenar los intentos y los procesos de ajuste en tanto y en cuanto se articulen con los procesos de movilización y de cuestionamiento popular a estas políticas. Lo que viene pasando en nuestro país es muy claro, tanto a nivel nacional como a niveles de las distintas provincias. La movilización social llega hasta las puertas de las instituciones y luego las legislaturas provinciales o el Parlamento Nacional mira para otro lado y vota en contra o diferente a lo que la demanda popular plantea. Y esto en el marco de un gobierno que, como digo, es un gobierno de minorías, es un gobierno minoritario en términos institucionales, que no tiene consenso institucional y parlamentario propio, y que lo que hay que tratar de hacer es que esas instituciones reflejen el hecho de que objetivamente, por ejemplo, en la elección del 2017, entre el 60 y el 70% del pueblo argentino va a votar en contra de esto. Ahora, hay que tratar de que ese porcentaje, que es mayoritario y que no quiere que este siga siendo el rumbo, pueda tener la capacidad parlamentaria de frenar este proceso. Como las fuerzas políticas que hasta ahora hegemonizan los ámbitos institucionales no sirven, es que hay que replantear y construir perspectivas nuevas. Así que lo que necesitamos es poner la mayor cantidad de compañeras y compañeros que puedan ser, primero, puedan frenar este proceso de desmantelamiento de derechos y de ajuste, que, como vos decís, aparte, después de octubre, obviamente, va a tener un nuevo empujón. Concretamente, ya están previstos ajustes tarifarios en materia de luz, de gas, de boleto de transporte. Están en marcha los procesos de reforma impositiva que van a dar como resultado la modificación de los recursos provinciales y seguramente la inducción de ajustes sobre las provincias. El propio ministro de Economía actual ya ha dicho que sobran 1 millón de trabajadores estatales. Claramente hay un sendero de ajuste fiscal dirigido a reducir en casi 250.000 millones de pesos el déficit fiscal hoy vigente para el próximo año. Por lo tanto, digo, ajuste viene y consecuentemente necesitamos fortalecer las instituciones parlamentarias con hombres y mujeres decididos a frenarlo primero y abrir un espacio de debate y concertación poniéndole al centro un plan de emergencia que resuelva las prioridades populares más inmediatas, donde obviamente el tercio de la población bajo la línea de pobreza ocupa un lugar fundamental. Exactamente. Bueno, Claudio, te agradecemos esta comunicación, como siempre un gusto, y bueno, estaremos en contacto en estas próximas calurosas semanas que tenemos por delante. Sí, yo creo que, como vos dijiste al comienzo, los móviles van a estar hasta última hora y probablemente hasta incluso, ya de hecho acá en la ciudad de Buenos Aires ya se ha pospuesto el cierre. Ajá. Ya no es el miércoles a la noche, sino que es el jueves al mediodía, porque la verdad que todo el panorama está muy abierto, todo va de un lado para el otro, así que hasta el miércoles a última hora y después al mediodía vamos a estar cerrando alianzas y discutiendo en profundidad. Perfecto. Bueno, Claudio, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Era Claudio Lozano, entonces con él conversábamos sobre esta víspera inminente que tenemos de cierre de alianzas y candidaturas y sobre la postura política de Unidad Popular en todo el país respecto a este y otros temas. Informativo, y nos metemos en la última media hora de Sobre la Hora.